List number 4. Este informe es aburrido. This report is boring. Mi jefe está con su secretaria. My boss is with his secretary. El calendario está en la pared. The calendar is on the wall. ¿Dónde está? Where is it? Esa señora es muy rica. That woman is very rich. Mi amigo es muy pobre. My friend is very poor. ¿De qué color es tu coche? What color is your car? ¿Dónde está tu coche ahora? Where's your car now? ¿De dónde es tu mujer? Where's your wife from? ¿Es grande o pequeña tu casa? Is your house big or small? Tu pregunta es muy extraña. Your question is very strange. No lo sé. I don't know. ¿Qué es aquello? What's that? Ese coche es azul, no blanco. That car is blue, not white. ¿Dónde está el pan? Where's the bread? Está delante de ti. It's in front of you. Está debajo de la mesa. It's under the table. ¿Estás allí? Are you there? ¿Eres profesor? Are you a teacher? ¿Quién eres? Who are you? ¿Es esta la respuesta? Is this the answer? ¿Cuál es la pregunta? What's the question? ¿Qué tal estás? How are you doing? Bien, gracias. Fine, thank you. Tu dirección no está en la lista. Your address isn't on the list.